cinismo es un misterio. Los antiguos dijeron, nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Soy aquí otra noche más, otro cuaderno y un lapicero más, otra rima que se escapa y otra vez mi cara rara forjada por culpa de mi mente extraña. Vivo una caída, otra y otra, las críticas llegan, pero qué más da, si la causa de mi rabia no es causada por amigos que a mi espalda hablan. Si no juzgan mi comportamiento, juzgan mis palabras o mi arte. Es que no entendieron que eso es de corazón. Me remonto al rap para dejar mi alma, para escribir con calma, volar entre cada página. Volar entre cada página, volar entre cada página. 2011, Santa Muerte, Cádiz. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. ¿Quién nos detiene? Puro, puro, puro rap. Puro rap, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? I'm still in the way, in the same place. Running for my city, okay, you real teens, daddy. Amaneciendo con mi pana Cádiz. A cada instante dando de qué hablar. Puro rap, hip hop. Y con las calles, las guiales de Bogotá, bad ground. Somos así, un lápiz, un papel y que flow levite. Venimos desde abajo, de familias humildes. En el barrio me describen y ven en mis temas un pasado triste. Yo qué más da, Mr. John White de 2011. Para años atrás, a todo el que me apoya. Bendición real, perdón. Más de 10 producciones, en más de 5 conciertos. Yo ya voy 9 años pegando como rapero. Viví la calle hasta tiros en mi cuerpo. Me ayudaron a cambiar y ahora yo canto para el ghetto. A los que ni nunca creyeron, miren ahora, miren ahora. John White King, Cádiz, John White. A otro nivel, ya tú sabes cómo es, alright. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. ¿Quién nos detiene? Puro, puro, puro rap. Puro rap, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. Eso es puro rap, puro, puro, puro rap. ¿Quién nos detiene? Puro, puro, puro rap. Puro rap, puro rap.